cuento. ¡Pip! Para canarios. Pip es alimento balanceado. Mejora el plumaje y estimula el canto. Recuerde, no solo de alpiste vive el canario. Su canario necesita... alimento. ¡Pip! Para canarios. De 15 a 17, el aire es gratis por universidad. Seguimos aquí en la tarde de la radio. Ayer en Capital Federal, en los Palacios de Tribunales, con ese marco, hubo diferentes organizaciones indígenas, artísticas, sindicales y organismos de derechos humanos que estaban apoyando al escritor Osvaldo Bayer, también a Mariano Aiello, que es el director del documental Auca Aligüen, y a Felipe Piña. Han sido demandados en septiembre por los descendientes, dice los tataranietos, pero yo creo que son un poquito más lejos el parentesco con que son descendientes de José Martínez de Hoz, el fundador de la sociedad rural y uno de los instigadores de la campaña del desierto que lleva adelante Roca. Lo han demandado, entre otros decíamos a Osvaldo Bayer, lo han... Si pierde el juicio tiene que poner una platita, ¿no? Una plata que es como un millón, ¿no? Lo que dice la gente, está preocupada por el buen nombre de la familia Martínez de Hoz y de que estas visiones que lleva este documental acerca de la apropiación de la Patagonia en la campaña del desierto se filtre, por ejemplo, en las currículas escolares, ¿no? Y que quede el nombre manchado de Martínez de Hoz. Estamos en contacto más manchado aún. Estamos en contacto con Osvaldo Bayer para charlar de este tema. Osvaldo, ¿está ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que está de acá para allá atendiendo llamadas, ¿no es así? Así es. Sí. Bueno, está bueno estar a esta altura del partido activo. Estoy muy agradecido que me llamen radios y de todo el país, ¿no? Es hermoso la reacción de la gente, ¿no? Sí, hoy veíamos una declaración suya el día de ayer que dijo que al final estas denuncias también es una muy buena propaganda para seguir instalando esta discusión, tema, ¿no? Ha sido la mejor propaganda esta acusación judicial de los nietos Martínez de Hoz, los nietos del ministro de la dictadura de la desaparición de personas, de José Alfredo Martínez de Hoz, son los que nos han iniciado el juicio, y desde que se sabe esto, bueno, el film se está dando tres veces más que antes, ¿no? Eso es que han incitado ellos la curiosidad. Claro. Sí. Osvaldo, la preocupación, bueno, la denuncia de los descendientes consiste en que lo acusan de difamar el nombre de Martínez Dos, ¿no es así? Exactamente, sí, de difamar el nombre de la... el buen nombre de la familia Martínez de Hoz. Yo le he respondido de que no tenemos necesidad nosotros de difamar ese nombre, porque ya ha sido difamado primero por el primer Martínez de Hoz que pisó tierras del Río de la Plata, donde hay varios escritores que sostienen que fue traficante de esclavos. Después el segundo, José Toribio Martínez de Hoz, que en 1866 es el fundador de la sociedad rural y el primer presidente, y donde nosotros hemos publicado en una contratapa en el diario Página 2 el acta que figura, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, el acta de la sociedad rural, donde José Toribio Martínez de Hoz le ofrece 1.500 caballos al ejército y cualquier otro objeto bélico, como pone textualmente, como dice, para lanzar ya por fin, para siempre, desde estas tierras más allá del Río Negro, a los salvajes, a los bárbaros. Bueno, es decir, este es el principio de Martínez de Hoz. Después, bueno, todo culmina ya en esa familia cuando justamente el José Alfredo Martínez de Hoz llega a ser ministro de Economía, nada menos que de la dictadura de la desaparición de personas, y fue el hombre todopoderoso que cambió totalmente la economía argentina. Yendo un poquito más a la historia más contemporánea, ¿no? Exactamente. Es decir, que yo le dije que no se preocupen, que ya está muy manchado el nombre de esa familia, y les he recomendado que no usen más el segundo apellido de Hoz, que se llamen solamente Martínez, que es un nombre común en la Argentina, y van a pasar desapercibidos. Por supuesto no me contestaron. Además, los he invitado a esos dos nietos a discutir toda esta temática de las campañas del desierto y de cómo conquistaron las enormes estancias los miembros de la sociedad rural, cómo la conquistaron a través de la campaña del desierto de Roca. Los he invitado a una discusión pública en la Biblioteca Nacional, por supuesto no contestaron y no concurrieron, ¿no? Osvaldo, ellos argumentan que su pariente Martínez XII había fallecido antes de la fecha en la cual... Claro, sostienen que ha fallecido antes, es cierto, sí. Falleció antes, pero no es que la campaña... falleció antes de la campaña de Roca, pero la campaña del desierto ya empezó mucho antes, ya empezó con Rivadavia, cuando contrata al coronel europeo Federico Rauch, como dice textualmente el decreto de Rivadavia que está en el Archivo General de la Nación, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. No se toma ni siquiera el trabajo por qué razón hay que exterminarlos. 40 años después Mansilla escribe una excursión a los indios ranqueles y tiene frases admirativas de lo pacífico que son esos indios y los trabajadores que son, y más todavía tiene una frase que lo define todo, dice: los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Creo que lo dice todo eso, ¿no? ¿Y por qué cree que ahora llega la demanda de los familiares? Porque, bueno, se conoce la historia de Martínez de Hoz, se conoce el rol que ha tenido también en la expedición al desierto, pero llega ahora esta denuncia por la... Bueno, para mí que se han equivocado, evidentemente conocen muy poca historia, o creen que, por supuesto, la justicia, donde todavía hay muchos jueces nombrados por la dictadura militar, los va a favorecer. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Si el juez dictamina contra nosotros, iremos a la Cámara de Apelaciones, y si no de la Cámara de Apelaciones, vamos a concurrir, por supuesto, a pedir que lo trate la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Osvaldo, ¿en qué instancia está esta demanda? En primera instancia, todavía no se ha producido ningún veredicto del juez de primera instancia. Estamos presentando pruebas, ¿no? Ahí, y le están pidiendo como una suma de dinero importante a usted y al... Piden como castigo que una suma de dinero y además que paguemos a todos los diarios del país solicitadas pidiendo disculpas a la familia Martínez de Hoz por haberlo agraviado su buen nombre y honor. Y usted también cuenta como un detalle que no sería tal, pero bueno, que da también un contexto a esto, que el estudio jurídico que lo está demandando también tiene ahí como integrantes a descendientes, bueno, al hijo de Mariano Grondón, el periodista, y al hijo de Aramburu, pero de Aramburu, ¿no? Al nieto de Aramburu. Y al nieto del general Lanusse, dos dictadores. Ajá. Sí. Bueno. Así que se han juntado todos. Yo creo que con esos cuatro nombres está todo dicho, ¿no? Además que ellos hacen en internet la propaganda de su estudio y señalan con gran orgullo que son trabajan con grandes empresas norteamericanas e inglesas. Claro. Se cuenta también que en la denuncia que le hacen, Osvaldo, consta de 100 páginas, es como toda una argumentación. 100 páginas, es increíble. Sí, pero estamos dispuestos a demostrar que tenemos razón y lo vamos a lograr. Claro, y uno de los temores de la familia es la posibilidad de que se introduzca esta conocimiento de la expedición al desierto en el ámbito escolar, es una preocupación de la familia. Claro, es lo que piden también, el film no se muestre, porque el Ministerio de Educación quería comprar 10.000 copias para repartir en las escuelas, para enseñar toda esta historia verídica, pero ellos se oponen. Pero hasta ahora no hay resolución, porque ellos pidieron una medida cautelar, que antes de la sentencia se prohíba, pues, por el momento hasta que salga la sentencia, la exhibición del film. Y bueno, hoy justamente el Cine Gaumont, en el centro, en el Plaza del Congreso, va a volver a reestrenar el film. Osvaldo, ¿puede ser que a partir de todo esto y de esta demanda se hayan puesto a trabajar en un nuevo documental que tiene que ver más directamente con la familia Martínez de Hoz? Claro, mire, nos hemos entusiasmado, así que nos hemos empezado a trabajar. Vamos a filmar, va a ser un film sobre el juicio que nos están llevando a cabo, y también sobre la historia de toda la familia Martínez de Hoz. Están basados, por supuesto, siempre en documentación científicamente histórica. En historia no se puede mentir, porque si uno miente o exagera, ya vendrá otro historiador y va a demostrar lo contrario, y entonces va a tirar por tierra todo lo que uno sostiene. Claro, sí, sin duda. Osvaldo, en el periodo que estamos viviendo, bueno, se han revisado algunas figuras históricas. Una de ellas es la de Roca, el de la cual usted es muy crítico, ¿no? Y a veces uno ve esta relectura de la historia que va poniendo personajes de una vereda o de la otra. Y usted citaba hoy el tema de la expedición del desierto, de la campaña del desierto, que empieza mucho antes de Roca, ¿no? Lo nombró a Rivadavia. Y también ahí juega un rol importante Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, que no sé si está tan revisado esa campaña en el desierto que quizás. No, por ejemplo, los historiadores rosistas señalan de que, bueno, no fue una especie de expedición pacífica, y no es cierto. Hubo muchos indios muertos, en los comunicados vivos de Rosas lo reconoce, y también va a haber un reparto de tierras entre estancieros. Eso hay que decirlo también de Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. No hay que callarlo, ¿no? Lo que pasa es que de nuestros héroes, de entre comillas, esos héroes como Roca, se ha callado todo lo malo. Claro. Hay que conocer las proclamas de él, que son de un inmenso racismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, cuando termina de la campaña del desierto, dice textualmente ante el Congreso de la Nación: la ola de bárbaros que ha inundado por siglos enteros estas tierras ha quedado por fin liberada. Es decir, ha quedado por fin exterminada. Sí, bueno, señor Roca, los pueblos originarios no inundaron durante siglos, sino que vivieron durante siglos. Si hubo alguien que inundó, fueron los europeos que vinieron, ¿no? Uh-huh. También hay algo muy interesante en la expedición al desierto, lo que pasa con las familias que sobrevivieron, las familias indígenas. Creo que muchas fueron en calidad de esclavos a Buenos Aires. Otros... Claro, es lo que no se nos ha dicho, y se puede leer en todos los diarios de 1879, cuando termina la campaña del desierto, los avisos oficiales, donde dice: hoy reparto de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en esos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Sí. Es decir, Roca restablece la esclavitud, uh-huh, que había sido eliminada en 1803 en la Argentina. Uh-huh. Sí, está visto como uno de los ilustrados, ¿no? En Roca. Claro, pero claro, el argumento es: pero trajo el progreso, ¿no? Yo tuve una discusión una vez con Félix Luna, que hizo un libro que se llama Soy Roca. Uh-huh, sí. Habría que preguntarle a Freud por qué le puso ese título. y entonces él señala, dice: está bien, dice, Roca habrá matado a algunos pocos indios en el sur, dice, pero hizo la Casa de Gobierno, hizo el Ministerio de Obras Públicas, dio oportunidad al capital inglés de hacer los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Bueno, con eso entonces podríamos decir: está bien, Hitler habrá matado 2 millones o 6 millones de judíos, no se sabe bien, pero hizo el Volkswagen, el automóvil popular, hizo terminó con la desocupación en Alemania, claro, hizo también colonias de vacaciones para madres solteras, etcétera, etcétera. Entonces se justifica la muerte, ¿no? Con tal de que se hagan obras, ¿no? Sí, como un debe y un haber, ¿no? Y eso no es la ética. No, claro. Respecto a la campaña del desierto, Osvaldo, la familia Martínez II recibe una gran extensión, ¿no? En el sur del país. Bueno, es decir, no, varios historiadores y los diarios de la época sostienen que recibió 2.500.000 hectáreas. Ajá. La familia Martínez Dios. Nosotros estamos consiguiendo todos los mapas que designan que eso es verdad. Así que veremos qué es lo que pasa. ¿Que no es verdad que es más o...? No. Es decir, figura la suma siempre de 2.500.000 hectáreas para una familia Martínez Dios. Uh-huh. Ellos sostienen que no, que solamente han tenido una estancia cerca de Mar del Plata. Bueno, pero hemos descubierto ya en los mapas de La Pampa, de Río Negro, y que tenía mucho más estancia recibieron. Uh-huh. Es una de las familias, ¿no? Obviamente, que ha sido beneficiada con la expropiación de las tierras, ¿no? Pero por supuesto, sí, sí, y la que dominó siempre la vida económica argentina, ¿no? Osvaldo, tenemos una pregunta acá de un oyente que es José, y él quería saber si usted estaba al tanto del proyecto de cambiar en el billete de 100 la imagen de Roca por la de Juana Azurduy, que está, creo que, impulsando la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur. Sí, justamente yo estuve, me invitó la diputada Merchán y hablé cuando saludando esa iniciativa, porque además es una vergüenza, ¿no? En todos los billetes, desde 2 pesos hasta... hasta el de 100 figuran solamente hombres, como si al país lo hubieran hecho solamente hombres. Y me parece muy bien la figura de Juana Zurduy, que es indiscutible completamente, ¿no? Porque hasta luchó como tropa por la independencia del país y perdió a sus hijos y a su marido. Además tiene realmente cosas de una generosidad increíble, Juana Zurduy, me parece muy bien. ¿Y por qué el billete más caro justamente a Roca, ¿no? El genocida ese, ¿no? ¿Cómo sería el modo de enseñar en las escuelas estos personajes que son muy importantes para la historia de Argentina? Porque, bueno, a Roca se lo ve como el organizador del territorio nacional, como un estadista, ¿no? Y con esta historia de la masacre de los pueblos indígenas, ¿cómo se equilibra? ¿Qué lectura hay que hacer de...? Bueno, de ese... la verdad y la ética, defender la vida. Uh-huh. Es decir, por supuesto, decir las cosas buenas que hizo... las obras públicas y esas cosas, pero esto no justifica el haber matado, ¿no? Por supuesto. Si no, entonces justificamos cualquier cosa, ya no hay ética, no hay moral en la historia, y tiene que haber ética, tiene que haber moral. Es decir, decir las dos cosas de Roca. Además, por supuesto que se enriqueció, porque después de la campaña del desierto se le da 65.000 hectáreas en la zona de Guaminí, donde está la estancia La Larga, que todavía tienen sus bisnietos, ¿no? Claro. Ahora, él no tendría que haber aceptado por ética eso, ¿no? Porque parecía que lo hacía para quedarse con las tierras también él, ¿no? Que una cosa es por el bien del país, y otra cosa con interés personal. Ahora, todos los personajes de la historia argentina del siglo XIX están marcados un poco por esta mirada también eurocéntrica y desprecio hacia el poblador originario, ¿no? Por supuesto. Y hay que terminar con esa leyenda que trajeron el progreso a la Argentina. Hay que preguntarse, sí, pero ¿el progreso para quién? Claro. Para los pueblos originarios, jamás, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, tampoco para la mujer de los pueblos originarios, que cómo sufrió esa mujer cuando se le quitaron los chicos que fueron repartidos, y además cuando, bueno, fueron eliminados los hombres en la campaña del desierto, o fueron llevados también como esclavos a trabajar en el azúcar en Tucumán, a la isla Martín García. Eso está en toda la documentación oficial, claro. No se puede negar, ¿no? Sí, todo ese suelo, ese subsuelo no oscuro de la historia de la independencia argentina, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Osvaldo, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha tenido con Radio Universidad de Rosario. ¿Eh? Bueno, un gran abrazo. Gracias. Otro para usted. Buenas tardes. Chao. Hablamos con Osvaldo Bayer, él ha sido demandado junto a Mariano Hielo, que es el director de AUCA Ligüen, este documental, y junto a Felipe Piña también, por los descendientes de José Martínez de José, Toribio Martínez de Oz. Uh-huh. Está lleno de Martínez de Oz en historia, siempre haciendo cosas. Sí, y todos son José. Y todos son bravos, fueron bravos para esta. Sí, y todos son mala gente. Sí, sí, bueno. No vamos a generalizar, porque capaz hay un Martínez de Oz que... Hay un Martínez de Oz bueno. Haces con un karma. Como hay un Feynman bueno. Por supuesto, hay uno bueno, uno malo. Esta cosa de los buenos y los malos, ¿no? Sugería ahí, Osvaldo, que se dejen Martínez. Prueben con un Martínez solito, ¿no? Y se sacan el Oz. ¿Qué parte de Oz? Pasa que a lo mejor es gente acostumbrada al doble apellido. Sí, claro. Y después claro. No la convencés tan fácilmente de que se deje un solo apellido, ¿no? Un palo le piden, un millón le piden a Bayer y un millón al director, a Hielo, en caso de que la justicia falle en contra de ellos, ¿no? Para tapar el buen nombre de la familia. Yo creo que le haga falta el millón. Usted dice que le hace falta el millón. No, claro. A lo mejor después se compran... Desde ya. Sí, a nosotros nos hace falta un millón. Bien. Compran las tierras del sur y las restituyen a las poblaciones originales. No creo que eso suceda, bueno, ¿no? Puede, todo puede ocurrir. Bueno, vale decir también que ayer hubo en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, un acto, digamos, en donde diferentes organizaciones indígenas, artistas, sindicatos y organismos de derechos humanos estuvieron apoyando a Osvaldo Bayer en este caso, ¿no? Y hubo ahí una movida en donde se sumaron artistas, hubo discursos también y algunos músicos que pasaron. El aire es gratis. Y nosotros estamos regalados. bore you then. Song your soul, Dora Himlen. Ahí estamos escuchando esta banda que se llama Cultiration. Es una banda que nace poquito antes del año 2003 en Suecia y que tiene la particularidad de que mezcla un poco el reggae con algunos ritmos, géneros del folclore sueco, ¿no? Yo me puse a buscar un poco cuáles eran las particularidades del folclore sueco. No encontré mucho, la verdad. Sí encontré un montón de nombres de grupos que me fui anotando para traer, o para al menos ir escuchando algunos y ver si podemos compartirlos acá, ¿no? Pero sí encontré algunas cosas de Suecia que no tienen que ver con la banda, pero que me llamaron la atención. En primer lugar, bueno, esto lo del premio Nobel ya más o menos lo sabemos, que desde el año 1901 se entrega allí en diferentes personas que sobresalen en actividades o en investigaciones o gente que es reivindicada por bregar siempre por la paz, por las contribuciones que se le hacen a la sociedad desde diferentes aspectos, ¿no? Pero además, que encontré que en las décadas del 60 y del 70, Suecia fue uno de los primeros lugares donde surgió un movimiento que ahora se conoce como la revolución sexual. Perdón. Sí, perdonada. Especialmente que promovía la igualdad de género, ¿no? Esto fue en los 60 y parece que es uno de los primeros lugares en el mundo que surge este movimiento. Dice también que actualmente el porcentaje de personas solteras es uno de los más altos del mundo. No sé si una cosa tendrá que ver con la otra. ¿Eh? Solteros y solteros, entonces. ¿Cómo? Solteros y solteros. Sí, sí, de gente soltera. Ah, no estamos diciendo. Hablaba, como dijo reivindicación. Y dijo... No, estamos. Me estoy diciendo que. Llevó la soledad de la gente en la revolución femenina. No, bueno, no tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. O sí, capaz, pero capaz no es malo tampoco, ¿no? No, se puede estar solito. Porque y uno piensa feliz. Que. Pero además, soltero no quiere decir estar solo. No, por supuesto. No nos confundamos. No nos confundamos. Quiere decir muy bien, no estar casado, nada más. No estar en pareja. No, quiere decir no estar casado. Sí, eso significa estar soltero. Eso significa estar soltero. No sé. Bueno, no sé. No sé. Yo creo que estar soltero significa también eso, digamos. Puede que uno lo entienda como estar solo, pero qué sé yo. Uno puede ser soltera y estar en pareja, porque formalmente no está casada. No comparto. Bueno. No importa, no era para hacer una discusión, ¿no? Dice además que en décadas recientes se ha convertido en un país tolerante hacia la homosexualidad, así se dice, y desde 2009 está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, allí en Suecia, ¿no? Pero además encontré otras cosas que ya tienen que ver un poquito más con la música, que ahora lo vamos a contar, pero cuando, después de escuchar el segundo tema de esta parte, de este bloque, de esta banda que está sonando, que es Cultiration, que es una banda de Suecia que hace reggae y que lo mezcla con algunos sonidos, instrumentos que tienen que ver con el folclore sueco. Bueno, como verás, hay varias lenguas que se van mezclando en este disco de Cultiration. Hay un poco de inglés, hay un poco de sueco también, y hay, no solamente en este tema donde escuchamos propaganda claramente, sino en otro tema también, hay una parte, una estrofa que está casi recitada en castellano, y es realmente muy gracioso escuchar ese recitado, que por la forma, ¿no? Por lo duro, por lo rígido. Bravo. Y por lo que le debe haber costado además aprenderlo. Pero estábamos con algunos datos de la música en Suecia. Dice que el país cuenta con una rica tradición musical que va desde el folclore, las baladas folclóricas medievales, hasta el hip hop. Y que hay instrumentos que uno puede encontrar habitualmente en la música de ese país, como el lur, que es una especie de trompeta, instrumentos de cuerdas sencillos, flautas de maderas y también tambor, ¿no? Que habitualmente la música tradicional se mezcla con otros géneros más contemporáneos como el rock o el jazz, y en este caso también con el reggae, lo estamos escuchando en esta banda. Pero fíjate que es una de las particularidades del país, es que tiene una prominente tradición en música coral que está derivada en parte de la importancia cultural de la música folclórica que tiene Suecia, y dice que de hecho de los 9,4 millones de habitantes se estima que entre 500 y 600 mil personas forman parte de un coro. Se ve que es una actividad bastante fuerte en cuanto a lo musical ahí en Suecia. Y además dicen que dentro de la industria musical actual, Suecia es el tercer exportador de música más grande del mundo, con más de 800 millones de dólares de ingresos, por ejemplo, en el año 2007, sobrepasado solo por Estados Unidos y el Reino Unido. Esto también un dato que me llamó la atención, ¿no? Pero que lo más conocido de la música sueca quizás es el pop sueco, claro, ¿no? Bueno. Y ahí se menciona a ABBA como uno de los que fueron empujando el carro, sí, podríamos decir. También a Roxette, claro. A Ace of Base, que no sabía yo que eran suecos. No, no sé que eran suecos, me acuerdo. Vino en los 90, Ace of Base. Claro. Tampoco sabía que eran suecos los Euro. Tampoco sabía que eran suecos. ¿Estás segura que son suecos? Y están mencionados acá. Y The Cardigans también. De Cardigans, ¿no? Por ejemplo. Este no lo sé. En Asia nos pasa también que pensamos que están ahí en la península, ¿no? Sí. No sabemos bien. ¿Qué pasa? Que también, como ya, algunos casos como Europe, que vienen y se van tan rápidamente, que uno se va perdiendo esa información. No el caso de Roxette, que sí se promocionaba y siempre se hablaba, claro, que era el dúo sueco, ¿no? Pero bueno, ahí entonces algunos datos que tenían que ver con la música de Suecia y con la cultura sueca para escuchar esta banda que se llama Cultiration, que es una banda de reggae que se ha formado en el 2000, un poquito antes del 2003, que en el 2003 sacan este disco que es Om Gaia, que es el primerísimo, y que tiene como idea en su nombre, Cultiration, como se escribe. Ellos dicen que significa como huellas de una cultura que se expresa a través de la persona. Esa es un poco la definición que dan a través del nombre, creyendo firmemente en la fuerza y la inspiración que proviene de la música y la vida. Cultiration sigue cargando nueva energía a fin de entregar conscientemente un alto rendimiento dentro y fuera de Escandinavia. Así es un poco lo que la presentación de esta banda. Ahora sí nos quedamos con un tema, este es instrumental, se llama Albanija, o Albania debe ser, ¿no? Porque no, se escribe Albanija, yo no entiendo, ¿viste? ¿Por qué Albania, sí? Se me ocurre, porque la J, viste que a veces como que se pronuncia distinto. Uh-huh. Bueno, Albanija, mándale. Albanija es este tema. hasta las 17, el aire es gratis. Végétarien, nous semblait qu'on dîne offensif, qu'on y aurait pété tout un if. Lui qui ne bouffait jamais le viande, la chair tellement fermée que nos chicots se sont pétés. Oui, c'est une victime de la faim, pas spécialement du vol. Il est passé à la casserole. C'était la fin des haricots, on n'avait plus rien à caper. On s'en est très déconstipé, nous ne sommes pas des assassins, on l'aurait vu sans le... Tenemos mensajilio, Juan Manuel, pero espera que los perdí, rebuscado, estaba en el Gaddafi líder espiritual, todavía estoy analizando estéticamente la aceleración del audio de las notas que hace el señor Cattaneo, todavía no logro llegar a una conclusión, dice Cristian. Sí, sí, por sí o por no. Es como, a la aceleración de audios, no a la aceleración de audios. Sí, o ¿por qué la aceleración de audios? En realidad me parece que es como escuchar una parte, generalmente lo más importante. Y después viste que en el medio todo el mundo va diciendo un poco de zaraza. Entonces esa zaraza pasa un poco rápido, sí, ¿no? Sí, sí. Me parece que como técnica está buena. Está bien. Gracias por dejar un ratito el informe de Telam. Lo de las jubilaciones, no lo había escuchado en ningún lado, nos dice también Cristian. Otro mensaje dice, aguante Osvaldo, un grande, los Martínez de Oz la tienen adentro. Un saludo, gente, este mensaje lo escribe Juan. También nos escribió Santiago, que dice, creemos en las utopías de un mundo mejor y ojalá tengamos alguna vez un Martínez de Oz y el martillo. Esto lo dice Santiago. Y después, otro mensaje dice, adivinen qué, dentro de 50 años más o menos saldrá publicado un libro... anunciando que Gaddafi murió en Argentina de viejo protegido por el peronismo kirchnerista. Hilo firma este mensaje y dice, postdata, por supuesto saldrá en época electoral. Claro, ¿por qué no? Está muy bien, muy bien. Acá uno que manda Luis recién, creo que salta así la ventanita, dice que Martínez no la tiene adentro, ja, cuando está en cana, dice. Por ahora lo que tiene bien embolsado es una enorme fortuna. Y es verdad, bueno, estaba en cana Martínez de Oz, el ministro, ministro de Economía, El agente de Soma Rock nos escribió ahí, dice, en el sur te cobran si compras un molino para abastecer la electricidad de tu casita, te cobran una mensualidad, o sea que te cobran el aire, dice la gente de Soma Rock que nos escribió y nos invitaba a ingresar a su Facebook para ver también algunos otros videos, Avanzamos en esto que es El Aire es Gratis. Acto número 5, en mi bemol mayor. Lo que es preciso saber antes del 2012. Compendio básico de Gansadas. En este compendio básico de Gansadas que hace mucho, mucho, mucho no hacemos, tenemos ahora 10 consejos útiles para aquel o aquella que no sabe cocinar. ¿Es tu caso, Juan Manuel? ¿Te podés...? No soy un experto. Creo que voy a sacar algunos consejos acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a leer el título de los 10 como para que vos vayas eligiendo alguno, porque no vamos a poder hacer los 10, básicamente por una cuestión de tiempo. No, si hay alguien que tiene alguna duda o por ahí escucha alguno y dice, a mí me gustaría este, que nos pase rápidamente por mensajito y se lo vamos a pasar. Pero, por ejemplo, anda eligiendo el que querés que te lea. Saber si el aceite está caliente, que no se te seque la carne, darle un poco de gusto a la lechuga, que no se te pegue la tortilla, preparar un arroz blanco y suelto para guarniciones, que la cebolla no te haga llorar, saber si hace falta afilar un cuchillo, evitar que el aceite salpique, que no se te rompan los huevos, limpiar los champiñones. Me gusta el de la tortilla. De la tortilla tiene mucho quórum, ¿eh? ¿Empezamos por la tortilla? Vamos por la tortilla. La tortilla es un plato con el que cualquiera se recibe de aprendiz de cocina. El problema está en que suele pegarse si no tenés una buena sartén de teflón. Si ese es tu caso, un buen consejo es calentarla con un puñado de sal gruesa por unos 2 o 3 minutos a fuego fuerte. Estamos hablando, uno calienta la sartén con sal gruesa 2 o 3 minutos a fuego fuerte. Después que tirás la sal, porque no la dejás ahí a la sal, le pones el aceite y empezás la cocción. Le haces un teflonado, podríamos decir, casero. Un teflonado casero a la sartén. La buena, esa no la tenía. La calentás en la sal, ¿no? Claro, calentás, pones sal en la sartén, sal gruesa en la sartén, le das fuego con tutti, sacás después la sal y le tirás el aceite. Mire, bueno, ¿qué otra? La que no se rompan los huevos. ¿Que no se te rompan los huevos? La onda gallinacea. Oh, parece una pavada, dice. Empieza así, parece una pavada. Y sí, parece una pavada. Es cuando tirás el huevo para que no se te rompa la yema, eso. Dice, ¿no? Pero claro, supongo que sí, eso. Dice. Pero lo más común al hacer un huevo duro es que se te parta y entonces el contenido quede flotando en el agua. No estamos hablando del huevo duro. Hay un secreto para que esto no suceda. Poner los huevos junto con el agua o bien agregarle un chorrito de vinagre. Acordate que si están muy fríos es más fácil que se partan. Que se partan, pero ponerlo con el agua es la posta. Pones con el agua directamente. ¿El huevo caliente? Natural. Sí. Huevo natural. Hay que huevo al natural. Lo empollas un poquito. Huevo al natural. Y lo pones después, con el agua, no solito. No el solito, huevo natural solo sí. No. Tratás de sacar un ratón en la heladera, no sé, meterlo inmediatamente y más. El de la lechuga. ¿El de la lechuga? ¿Cuál era el de la lechuga? Lechuga, para darle sabor, porque. Dice, es verdad, las hojas verdes en general, salvo la rúcula, no tienen gusto a nada. De ahí que hay un par de trucos gourmet para hacer una rica ensalada de hojas verdes y que justamente esta ensalada tenga más onda. Por ejemplo, a la lechuga le vienen de 10 unas hojas de cebolla de verdeo cortada. ¿No? Mira qué bueno. Mientras que a la espinaca un diente de ajo picado le da vida. Si no, probar armar una vinagreta con ancheto, mostaza y oliva y, y ahí te la regalo. Para principiantes, no llego a hacer nada. La vinagreta esa, no llega. Pero un poquito de acheto, mostaza y oliva, mezclás y se lo tirás después a la lechuga. No, pensé que había que dejar estacionado. No, lo tirás así. Bueno, me dijo... ¿Es alguno más? Dijo el de huevo, dijo la tortilla, dijo la lechuga. Que no se te seque la carne, el arroz, que la cebolla no te haga llorar, saber si hace falta alfilar un cuchillo. Vamos con la cebolla que siempre viene bien. Dice, es casi imposible evitarlo, ¿no? Pero hay gente que le da buen resultado poner la cebolla en la heladera un rato antes o bien pelarla bajo el chorro de la canilla y después enjuagar el cuchillo corte a corte. Igual, los buenos cocineros lloran un poco. Eso sí, usan cuchillos afiladísimos para que la cebolla no largue más ácido del que debe. Claro, porque si el cuchillo no te corta, viste raspa que más, se sí. Raspa y te larga lastima. Más. Ahí está, bueno, no hay mucho, bueno. Hay que llorar. Si querés llorar un poquito, huevos al natural, mucha sal, mucha sal y un poquito de condimento para todo eso, como para la vida. Y amor, mucho amor. Y mucho amor siempre. Acto 3. Del meollo de la cuestión informativa y no entender ni jota. Oh, damos la bienvenida a Aldo Marinosi, lo tenemos del otro lado conectado ya para charlar. Hola, Aldo, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Bien, señora, acá estamos. Bueno, ¿quién quiere escuchar a Alfonsín? ¿Tienen Alfonsín? ¿Tiene un Alfonsín ahí? No, no sé, Magdalena y Víctor Hugo parece que no, porque se no, estuvieron... No, le habla a la presidenta y no le contesta, le habla a Víctor Hugo y a Magdalena y no le contesta. Es un problema, pobre hombre. Soledad la de Gasalla. Le habla la mujer y la mujer no le contesta tampoco. Claro, debe ser así. O la mujer directamente, pues no, basta, no, eso no. Vamos a lo que sucede en público, ¿no? Bueno, tenía que pasar eso que estoy diciendo yo, fue la frase de Magdalena Ruiz Benazú cuando dejó el estudio. Se agarraron feo, yo no sé los entretenones, pero se agarraron feo, ¿no? Va, usted, sí, se agarraron muy feo porque, bueno, esto que... Era Durmiendo con el Enemigo, un programa hecho por dos personas que no solo no se hablan, sino que se detestan, que hace años que comparten un espacio radial en el que antes hacían un pase en el que se tiraban flores y hablaban de la ópera de París y de la temporada del Mozarteum. Y finalmente, bueno, hay que decirlo, digo, porque si no, no se ocupa. Y yo lo digo también como parte del mérito y del problema, ¿no? Dos egos como los de semejantes estrellas, claro. y en colisión en algún momento iban a sacar chispas al aire, bueno, produjeron un incendio directamente, ¿no? Habrá que ver cómo termina eso. Pero me parece que, digo, en cuanto a la radio, ¿no? El experimento de la radio, si alguno tuvo la idea de juntar a dos grandes estrellas, pero que no se hablaban, y hasta acá le había resultado, porque le habían ido todos los candidatos de la oposición, ¿no? Bueno, creo que una que gana en esto también es Cristina Fernández de Kirchner, que podrá decir, bueno, vieron si yo iba, en qué iba a terminar esto, si con Alfonsín terminó en eso. Me parece que estaba cantado, era un riesgo que corrían todos los invitados, ¿no? Bueno, le tocó al que además tiene la menor de toda la suerte, ¿no? Y además me parece que dio una prueba más de su personalidad, digo, ¿no? Terminó pidiendo disculpas él por haber planteado el tema de los medios, digamos. Y diciendo, sigamos con el debate, sigamos charlando, ¿no? Cuando no yo se creo peleen. Que lo que debió haber hecho es pegar un semejante portazo al estudio que temblara todo, porque sí, bueno, a ver, me invitaste a tu casa, se ponen los dos a discutir, yo me voy, te dejo con la cena plantado, ¿viste? No me jodan. Sí, aparte del candidato a presidente, obviamente, ¿no? Ni hablar. Claro, digo, me parece, digo, que era de una, ¿no? De movida, decir, bueno, señores, mientras ustedes arreglan esto, yo voy a seguir con la campaña. O sea que la... Tomar un café con un puntero, claro. Acá a la vuelta, a decir contigo 10 votos. La disputa de Morales y de Guineazú empañó al candidato presidencial. Claro. A ver, hubo más disputa, digámoslo así, hubo más disputa en el programa de Radio Continental que en toda la campaña. Claro, sí. Ahí estaba la pimienta, sí. Como no hicieron debate los candidatos, lo hicieron entre ellos. Digo, es una forma de verlo, ¿no? Sí. Quiero ver Barcelona. Quiero ver Barcelona ahora, a ver cómo viene, ¿no? Sale, ¿no? Pero bueno, me parece que es bastante picante, digamos, lo que pasó hoy. Y después me parece que también, bueno, conviene ver... por último día, porque ya mañana no podremos hacer análisis político, lo de los dos candidatos que todas las encuestas marcan como quienes van a juntar más votos, ¿no? Digo, a ver, veamos qué pasó con el acto de anoche. Me parece que marcó la distancia que hay en la campaña, en la comunicación y en las encuestas entre el oficialismo y el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Digo, creo que pocos programas de televisión pueden tener el grado de producción que tuvo la apuesta del cierre de campaña en el Teatro Coliseo del oficialismo, con todas las figuras, gente de a pie, uh-huh. Que participa de los spots, por un lado, y con todos los dirigentes, ministros, abajo y en un segundo plano, ¿no? Creo que el mensaje fue claro, Cristina con la gente, sin la intermediación de nadie, sin compartir esa relación, ¿no? Digo, me parece que eso es más que palpable en esa puesta en escena, está el mensaje, ¿no? Yo creo que el discurso incluso era más que obvio, ¿no? No necesito la mediación, la relación es conmigo y es directa. Uh-huh. Me parece que ese mensaje, que cualquiera que batife a ver la personalidad y la forma en que conduce Cristina Fernández de Kirchner, sabe que no estuvo ausente del diseño y del armado y del ok final del acto, me parece que está claro y es muy dicho, y lo dijo directamente, ¿no? A su vez, al comenzar el discurso, ¿no? Acá está la gente, esto es real, por aquello también de la vieja discusión de la Argentina virtual y la Argentina real, la Argentina que se refleja en los medios hegemónicos y la Argentina que que se produce en la práctica y en la realidad, ¿no? Así que me parece que está bien claro que esa fue la intención. Por otro lado, me parece que el cierre de Hermes Wiener, que hasta acá, salvo lo que pase hoy en el Parque de España, tuvo mucho de tradicional y de habitual, ¿no? Digamos, incluso incluyó valga la redundancia, bueno. Valga la redundancia de este periodista, incluso hubo un paso habitual por lo que hace la oposición desde toda la tradición de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Tres días antes de denunciar un fraude, incluso cuando lo ganaron y después cuando ganaron las últimas parlamentarias, ¿no? Digo, me parece que lo de Hermes Wiener sobró en ese sentido, ¿no? Cuando hay ventajas tan claras, cuando hay expresiones tan claras, salir con el discurso, salir por la tangente de algunos vivos, lleven el voto en el bolsillo porque los vivos se lo van a esconder. Claro. No, me parece que eso sobró en un discurso que, por otro lado, fue más que interesante, digo, para un candidato, pero esa tentación de cubrirse en la derrota me parece que no tiene, mucho menos tenía asidero en el caso de Wiener, que es un candidato que viene en una campaña en ascenso, corta, de plena instalación, donde deja atrás a un partido como el radicalismo o a tipos que han manejado la provincia de Buenos Aires y que han sido incluso presidentes en un periodo que sean provisionalmente, como lo fue Eduardo Duhalde, me parece que es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, algunos atisbos estoy viendo ahora en el C5N de la campaña bonaerense, ¿no? Sabatella, que sale a pegarle propiamente a C5N y después a Clarín, que amplifican una denuncia, que es una filtración de la bonaerense, que le adjudica a una persona que participa de sus programas de rehabilitación en Merlo. Sabatella tiene en su intendencia cargos en el municipio que se otorgan a personas que han pasado por el problema de la droga y que tienen un trabajo. Bueno, una persona que recayó, que fue apresada y condenada como reincidente a una pena de 3 años en suspenso, la bonaerense la filtró como que fuera una persona que era una dirigente de ese espacio y una directora de un área de la municipalidad de Merlo, ¿no? Bueno, Sabatella claramente salió a desmentir esto como una maniobra con fines electorales, lo dijo claramente, ¿no? Uh-huh. Está así que bueno, campaña final que tiene de todo un poco. Uh-huh. Lo más caliente pasó entre Víctor Hugo y mañana ya está Aldo, ¿no? No se puede... No, sí, mañana hablamos de cualquier otra cosa, hablemos de música, descansemos, relajemos, que habrá terminado la campaña y yo lo voy a agradecer mucho. También, ¿no? Aldo, aquí un oyente, Nico, nos dice, ¿fue como quemar el cajón lo de Víctor Hugo y Magdalena? No sé si han quemado el cajón, no sé, porque la verdad que no me desorienta, digamos, porque era una cosa que los dos sabían, que todo el mundo estaba esperando eso. En el mundillo periodístico todo el mundo estaba esperando eso. Uh-huh. Todo el mundo estaba diciendo, bueno, a ver cuándo sale. Y me parece que los dos además dieron muestra de estar preparados para cuando eso sucediera, ¿no? Y de querer además seguir esa pelea, ¿no? De querer sacarse la gana, ¿viste? Claro. Cuando dos se pelean y vos los querés separar y en un momento sí, bueno, está bien. Está bien, sáquense la gana. Gana, muchacho. No lo podés hacer como radio, pero la verdad que hubiera sido un buen debate para seguir, ¿no? Uh-huh. Creo que hubiera sido uno de los mejores debates sobre medios que se hubieran visto en la Argentina. Pero bueno, ahí quedan. No pudo ser. Bueno, Aldo, nos encontramos mañana para charlar, no sé, elegimos mañana la agenda, vemos. Elegimos un tema, hablamos de lo lindo que va a estar la primavera, dale. ¿Por qué no? Dale, un abrazo. Un abrazo muy grande, chao. Hasta mañana. Pasaba Aldo Marinosi haciendo este repasito de bueno, los últimos dichos de los candidatos, porque se vota el domingo, ¿no? Usted sabe, para el presidente, la nación, y ya mañana no se puede hablar de esto en los medios, hacer campaña y demás. Así que, bueno, nos vamos, che.